de los trabajadores, Nadia Ortiz Gasso, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, buen día a todos y bueno, gracias por la comunicación en el programa. No, por favor. Bueno, Nadia, preguntarte en este sentido, en una consigna que ha tenido el FIT, y preguntártela también en este contexto, esto de que un diputado, una diputada o diputade gane igual que una docente. ¿Cómo viene esta propuesta, esta situación en relación a las problemáticas docentes que se están viviendo, ¿no? Sí, mira, la consigna general del Frente de Izquierda, que es parte también de nuestro programa, es que ningún legislador o cargo político, digamos, debería tener un salario superior al de un trabajador calificado. Uh-huh. Una docente con 20 años de antigüedad, una directora, un obrero industrial, que obviamente, teniendo en cuenta un salario que parta de la mínima, que es la canasta básica familiar, y no contar con los privilegios y los sueldos totalmente alejados de la realidad que vive el pueblo trabajador. Hoy en día los trabajadores de la educación tienen salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, lo que genera también muchas problemáticas porque se genera la sobrecarga laboral, y de ahí en más también la falta de tiempo para la disposición a poder dedicarle a los alumnos todo lo que necesitan en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Nadia, ¿cómo se ve desde tu experiencia también como dirigente del SUTE la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en este contexto en relación también a los hechos acontecidos últimamente con esta docente de Junín frente a la posibilidad del lenguaje inclusivo? Mira, ahí desde mi organización, el Partido Obrero, creemos que lo de Carolina no es una cuestión que es meramente el tema del lenguaje inclusivo. Uh-huh. Consideramos que esa se ha tomado para atacar otras situaciones a la educación pública, que es el cercenamiento a las libertades democráticas, a la libertad de expresión, al debate, al interior de la educación. Es parte también de la política del gobierno atacando sistemáticamente al sindicato y la bajada de línea por ejemplo, ahora tenemos 3 compañeros procesados del SUTE por un plenario provincial. Esto que si vos te organizás, si debatís, si te organizás, te sancionamos, te procesamos. Y esas situaciones también se están viviendo al interior de las escuelas, con una persecución permanente y una, control permanente de las supervisiones, bajada de líneas a la directora, sin permitir muchas veces la libertad sobre el trabajo y las formas de trabajo en el aula, las planificaciones. Y bueno, y así muchas cosas al interior de la escuela. Entonces, este ataque a Carolina, por un lado, tiene un tinte de ataque a un pensamiento, pero viene en la línea del gobierno de atacar, la educación pública y la organización de los trabajadores. Y en ese sentido, ¿cómo está la situación de la organización de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Crees que se vienen organizando cada vez más, o que estas situaciones también quizás represivas están haciendo un marcha atrás, ¿no? Es complicado. En las escuelas este año particularmente el trabajo al interior, la formación de asambleas para discutir y deliberar, ha sido muy difícil también porque el gobierno ha reglamentado las asambleas, vos las tenés que comunicar 48 horas antes al Ministerio de Trabajo, a la dirección, te dan solamente 20 minutos, han querido cercenar la entrada de los compañeros de los secretariados del SUTE al interior de las escuelas, pero a pesar de eso, es tan profunda el ataque a la educación pública que los docentes encuentran distintos mecanismos para poder luchar y reclamar al Estado las condiciones para su escuela, su trabajo y sus alumnos. Uh-huh. Y hoy en día, por ejemplo, se apoyan mucho en la comunidad, porque obviamente uno de los más castigados y los más perjudicados con todo este ajuste de la educación pública también son los niños. Entonces vos tenés, por ejemplo, a los padres de la favorita la semana pasada organizando un merendazo en la puerta de la escuela, los padres que llaman a los medios y hacen concentraciones en las puertas de las escuelas por las condiciones edilicias, porque se les están cayendo los techos a los niños prácticamente en su presencia. Entonces, bueno, lo principal es siempre que los trabajadores no terminan de aceptar todo este ataque con el ITE en aula, que precariza, que castiga la educación y el ajuste, y siempre, bueno, se va buscando la forma de poder organizar y reclamar lo que se necesita para las escuelas contra este ataque del gobierno permanente. El recorte a las meriendas, las situaciones edilicias, vos también desde tu experiencia como docente de nivel inicial, ¿cómo está el nivel inicial? Mira, el nivel inicial es prácticamente el primer encuentro de los niños, ¿no es cierto?, en la escuela, y el ideal del trabajo en el nivel inicial, obviamente hoy en día es muy difícil. En el nivel inicial los niños necesitan espacio para el juego, para poder llevar adelante sus ideas, y las escuelas no cuentan con las condiciones que necesitan, no tienen los espacios, no tienen los recursos didácticos. Entonces es parte en general el problema de la educación, no solamente desde el nivel. Y el tema de la merienda y todo eso, como en todos los niveles, muchas veces en el turno mañana, por ejemplo, es el primer alimento del niño en el día. Siempre, todos nos encontramos con la situación de que compramos un bolsón de galletas o algo para poder darles, porque la merienda que te mandas desde el gobierno no alcanza, entonces para poder darle a los chicos que no les tocó en el reparto de lo que trajo el gobierno escolar ese día. Y es prácticamente la misma situación que en general en todo el nivel primario y también secundario. Bien. Bueno, Nadia, te agradecemos mucho por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima.